Te voy a buscar a la estación de tren. En invierno aquí casi no hay taxis y no me cuesta nada. No sé si preguntarte por qué me has llamado. ¿Para qué me has avisado de que venías? Hace tanto tiempo que no hablamos, ya no recuerdo casi por qué. Hace años te habrías quedado en mi casa. Y ahora te estoy llevando a un hotel. ¿Ves? Aquí todo sigue igual. El tiempo se ha parado, igual que en las rocas del espigón. Tú tienes mejor aspecto, la verdad, aunque ya no caminas igual, has perdido aquella seguridad tan brutal. Me acuerdo muchas veces de ti, sobre todo cuando veo al camarero aquel tan guapo, aquel que nos sirvió el primer mal trago de nuestras vidas, aquel incendio, aquel amago. Las canciones que aún nos ayudan a vivir. Cada vez que te veo, me acuerdo de aquel verano. Él tiene dos hijos y nosotras apenas hablamos. Era demasiado sentimental, que iba a sufrir de más cada vez que alguien se fuera de mi lado. Entonces no lo entendía, pero ahora sí. Ah,